Tenemos al otro lado del teléfono a uno de los inventores más reconocidos de España, Josep Argelaguet Abadal. Este empresario catalán es actualmente fundador de la empresa Muelles Barcino y Girona Innovación. Tiene multitud de premios, menciones y reconocimientos. Y hoy nos va a hablar de dos de sus inventos. La rueda Flex, una rueda que lleva la suspensión incorporada, así como suena, así de bien. Y el taco con alcayata incorporado. Saludos, Josep. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como hemos hecho en la presentación, bueno, yo le he presentado un poco todo el reconocimiento que tiene. Usted tiene bastante más, Josep. Háblenos hoy como inventor de sus inventos, de por ejemplo la rueda Flex y el taco con alcayata. Bueno, yo a veces cuando hablo con gente que me pregunta qué tenéis de especial los inventores, digo, no, somos personas como las demás. Lo que sí que tenemos es que agudizamos más la observación permanentemente. Sí. Y un día vi en dos ruedas, que claro, cuando vas a la oficina de patentes a registrar un invento que viene de 3.500 años antes de Jesucristo, más 2.000 de la era actual, claro, parece como si fueras a inventar la sopa de ajo. Pero cuando se ve la rueda, claro, es una rueda, aviso a priori que no sirve para automóviles ni motocicletas. Sí. Es para cochecitos de bebés, camillas de ambulancias, sillas de discapacitados, carritos de la compra, etcétera. Es una rueda que lleva ya la suspensión incorporada. Se ahorra mucho en la hora de montaje y de piezas complementarias, porque sí, la misma rueda cumple la función de la suspensión. Parece simple, pero mira, con esta rueda hemos ganado bastantes premios a nivel de España, aquí en Barcelona, Vilanova y la Geltrú, en Bruselas, en Estados Unidos. Uh-huh. Es una cosa que ha tenido aceptación. ¿Por qué no se ha puesto todavía en fabricación? Porque yo soy un experto metalúrgico. Sí. Y la diseñé de metal, pero si a la hora de vender, el cliente, que en Europa se dice que el cliente siempre tiene razón, en Estados Unidos que se le da la razón, y en España decimos quien paga manda, pues la hicimos desarrollar en plástico. Sí. Por la Universidad de Girona, y ahora ya estamos en condiciones de empezar a fabricar este artilugio elástico que esperemos que tenga salida. Esta rueda Flex, yo tuve el placer, aparte de conocerlo a usted, Josep, el otro día en Televisión Española, tuve el placer también de conocer la rueda Flex. Es muy un invento muy curioso, muy bonito, muy bien desarrollado. Tengo una duda, ¿esta rueda Flex aguantaría, por ejemplo, el peso de estos vehículos que están ahora empezándose, digamos, a sacar al mercado, que son pequeñitos, son eléctricos, monoplazas? ¿Aguantaría ese peso, Josep? También podría adaptarse, porque claro, entonces solo depende de las dimensiones. Yo he aprendido hace muchos años que cuando voy por el extranjero yo no saco el tema político. Y si sale el tema de política, pues digo, no entiendo. Porque sí. Hablar de lo que uno no sabe es una temeridad. Me encontraba en Estados Unidos, donde recibí medalla de oro en Pittsburgh por este invento, y me vino un joven ingeniero norteamericano de unos 40 años y me dijo, también se podría aplicar en este artilugio. Y le dije, sí, pues es verdad. Y entonces él me dijo, yo lo había leído, pero no me meto en política, sino es en mi país, que todos podemos opinar, porque por esto tenemos la libertad. Sí. Pues me dijo, sí, en este aparato se montó al presidente Bush y se cayó. Dice, ahora harán uno que si no se cae él, no se cae nadie. Y le dije, usted no es demócrata, ¿verdad? Dice, no, claro, se le notaba. Ahí sí. Dije, usted no es republicano. Y me dice, no, se le notaba, claro. Sí, era el Segway famoso este, ¿no, Josep? La máquina esta que inventaron los ingenieros de la NASA, dicen. Que es muy, muy práctico. Sí, Que no se puede caer, pero Bush se cayó. Yo he tenido la ocasión de estar montado en alguno, en alguna feria donde he acudido de... ¿Y no te has caído? De inventor, no. Porque tú no eres americano. Al principio me daba un poco de miedo, ¿no? Pero vamos, luego es cogerle el tranquillo y va todo sobre ruedas, nunca mejor dicho. Muy bien. Háblenos del taco con alcayata, Josep, también. Sí, el taco alcayata es un taco que... Perdón, es una alcayata que elimina el taco. Sí, alcayata también, lo que vulgarmente conocemos como escarpia también a la vez. Como escarpia, sí. Uh-huh. Entonces se hace simplemente el agujero, se introduce con el mango del martillo haciendo presión o unos pequeños golpecitos y queda allí atascado, que es de fácil entrada y imposible salida. Se expansiona hacia afuera, sí, y ya no puede salir. Claro, simplificamos, porque uno si en casa hace una reparación doméstica y hace dos o tres agujeros, pues esto no es nada. Pero cuando ya hablamos en plan industrial, que un operario tiene que hacer muchos agujeros para instalar cuadros, espejos, lo que sea, sí, si se ahorra pues ir atornillando, clavando el taco y atornillando la alcayata, pues así simplemente se hace el agujero, se coloca la escarpia esta y ya no sale. Sí, bueno, es de acero inoxidable, sí, para que a uno se olvide, porque el óxido es un enemigo de lo que es el metal. El metal, ahora inoxidable ya te olvidas y es para siempre. Efectivamente, sí. Le iba a comentar yo que, bueno, ya no solo a nivel, digamos, de operario industrial, de hacer taladros y demás. También nos encontramos, yo me he encontrado muchas veces en casa, bueno, pues con que tengo una escarpia o algo para colgar, digamos, y no he encontrado el taco adecuado, yo sé. Pero es clase, tiene que emparejar. Entonces me ha tocado bajar corriendo a la ferretería. Sí, sí. Bueno, la ventaja que tiene esto, que es una sola pieza. Exacto. Ahora, de dos, si pierdes una de las antiguas, bueno, las antiguas, las actuales, porque uh-huh, la mía todavía empezará a salir del mercado pronto, estamos haciendo los villajes. Claro, de las actuales, si pierdes una pieza, ya no está emparejado. Exacto. Ahora, con esta misma también, si pierdes una, se queda sin. ¿La van a sacar de varias medidas? O sea, me refiero, sabe que usted, yo sé, sabe que hay medida del 6 milímetros, le hay del 8. Sí, hemos ido aquello preguntando, ferreterías, comercios de suministros industriales, y la medida más corriente, las más corrientes, son 5 y 6 milímetros, pero la más corriente de todas es 6 milímetros. Sí, el 6, exacto. Y empezaremos por aquí. Y luego, según demanda, haremos medidas inferiores y superiores. Muy bien, Josep. Quería apartarme un poco de estos dos inventos suyos, pero que usted como... Bueno, pues yo le nombré el otro día en Televisión Española y es verdad, para mí es usted una eminencia, Josep, en el campo de la inventiva en España. No, hombre, yo soy una persona que ya digo que se fija. ¿Qué consejos nos daría a los jóvenes inventores de hoy? De ánimo, de seguir luchando, de que sí que se puede... Mire, tesón. Se ha demostrado aquí en España que hay más inventores a nivel particular que desde las empresas. El ingenio, donde aterriza, aterriza. Y hay mucha gente que tiene capacidad. Y si tiene capacidad, pues tiene que estar permanentemente abierto a ver si puede hacer nuevas cosas. Sí. Que dicen, que hoy en día la gente se tiene que ir al extranjero a los inventos. Si un invento es bueno, hay muchas posibilidades de que se pueda desarrollar. Que de cada 10, 15, 20, 50, solo va a salir uno, pues vamos a por el uno. Y la gente, yo lo que estoy haciendo aquí en Girona es ir a los institutos, a las escuelas y hablarles a los jóvenes de los inventos. Y créanme, salen muy entusiasmados porque todos llevamos un pequeño inventor de sí, los señor. Inventos del TVO en nuestro interior. Sí, señor, ese es el lema además de este programa, Josep. Todos somos inventores. Exacto. Bueno, pues mira, hemos coincidido, no sabía el título del programa. Bueno, y pues... es aquello de a la gente que tiene capacidad y que no la tiene, que la tiene dormida, pues despertársela y que se pongan a embarcarse, pero en el sentido positivo, en lo que es el mundo de la inventiva. Sí. Que no olviden su trabajo, su familia, sus amigos, pero que se dediquen a inventar, que no es malo, ¿eh? Por supuesto, Josep, ahí estoy con usted totalmente. Bueno, pues nos gustaría seguir un poco más hablando. Lo haremos en otro programa porque sé que tiene más inventos, Josep, por ahí. El sujetalatas, por ejemplo, vamos, para abrirlas. Sí. También me gustaría hablar, porque usted es fundador de Girona Innovación. Lo haremos también en otro programa, si a usted le parece. Sí, hombre. Y nada, ahora le voy a despedir, Josep, porque ya sabe cómo vamos de tiempo en la radio. Entonces, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, es un honor. Y esperamos tenerle también en sucesivos programas. Muy bien, y a usted por la atención de llamarme y poder explicar un poco mis inquietudes, que hoy precisamente cumplo 75 años. Hombre, pues muchas felicidades, Josep. Gracias. Muchas felicidades. Y que siga cumpliendo muchos más. Muy bien. Bueno, y pues usted que lo vea. Ha sido un placer tenerle con nosotros, Josep. Igualmente. Saludos.